Bueno, mientras se toma un vinito y seguramente ha gustado algunos chorizos secos, Adolfo Consetti, un gusto después de tanto tiempo de charlar con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, lindo remate de hoy, ¿eh? Yo creo que muy bueno remate, ¿eh? Ahora, estos chicos hacen, realmente la firma se lo merece. Fíjate vos que yo empecé con ellos trabajando acá, cuando ellos empezaron a rematar empecé yo con ellos, así que también llevo 20 años con ellos. He visto crecer los chicos, he visto las nenas, los nenes. Y esto es una cosa media como impensada. Las instalaciones que tiene, espectacular. Estamos acá comiendo bajo la sombra, es una cosa que, además, con la seriedad que trabajan, con la seriedad que manejan el tema. Y Juan Guelén está orgulloso de estos chicos. Juan Guelén, dije, ¿eh? No, la casa. Sí, sino sí. Que está muy conforme con esta gente, son muy puntuales, son muy honestos, son muy gauchos, son humanos. Es muy importante. Yo digo que cuando vos viste que entras en una casa de alguna persona y ves todo ordenado, decís, este tipo debe ser ordenado. Y lo mismo pasa en la feria acá. Vos ves tanto orden, tan bien llevadas las cosas, y cada año que venimos a la feria siempre hay alguna cosa nueva. Y se nota que eso son productos de todo el ordenamiento que tienen ellos, ¿no? Sí, sí, no hay duda. Incluso saben gastar en lo que hace falta. Yo creo que es una virtud también. Y volviendo al tema del remate de hoy, muy bien, había 1000 gordos, había casi 800 de invernada. Yo creo que, bueno, habrás tomado los valores, pero sí. Son muy buenos, hoy hemos venido aquí. Bueno, lo gordo me pareció casi superior al mercado, ¿no? Sí, por el mercado anduvo un poco más tranquilo, pero para mí muy bien, muy buena hacienda también, ¿eh? Muy buena hacienda, exactamente. Sí. Bueno, hoy tuviste la oportunidad de vender hasta caballos, llamas, de todo. Sí, lo que pasa es que nos estamos entrenando por si faltan vacas, decía. Vendimos llamas, vendimos caballos, sí, no, estamos bien. Si no hay vaca habrá que dedicarse a otro negocio, tal vez. ¿Cómo ves el negocio? ¿Cómo ves en general esta parte que nos toca vivir de la ganadería, Adolfo? Y yo lo veo que el gaucho que salió le cuesta mucho volver. Yo lo mato mucho por el sur, por aquellos lugares. Aquel hombre que vendió una vaca con cría 300 pesos, hoy hemos vendido una vaca 5.700 pesos. ¿Cuánto necesita para entrar de vuelta en el negocio? Y por suerte, quizás allá en el sur van a tener una buena cosecha. Buena, ellos hablan de, no sé, 6.000 kilos, 6.500 kilos, y a eso llaman buena cosecha. Así que la costa está buena, pero esa gente del otro lado del río está muy mal. Faltan muchas vacas, solamente los ríos. No. Mismo en La Pampa igual falta. En Olavarría faltan más de 200.000 cabezas. Igual, en Olavarría, ¿se imagina lo que falta allá en Estroé, de Patagones, Viedma? Seguro. Lo que falta en Río Colorado, en La Adela. Pero bueno, lo lamentable es que el que se dedica a esto y que estaba en esto y que vivía y que nació y crió esto, le va a costar mucho volver. Me parece a mí, yo creo que esos 3-4 años que hemos perdido el divino botón vendiendo vaca 80 centavos el kilo, que fueron dos cosas también, fue una, la sequía, que golpeó muy fuerte, y los problemas que hubo. Dejémoslo, ya está, la política, sí, pero falta de política. Pero si hubiera habido pasto, la política influía, pero claro, vos te quedabas con la vaca en tu casa. Claro. Así que, por lo menos, yo creo que lo de hoy es una realidad. Estamos pasando un momento muy difícil, cuesta mucho entrar, habrá que esperar 3-4 años, como dicen, no sé si es así. Claro. El mejor negocio para mí hoy es comprar vaca con cría, me parece, sí, a mí. Aunque cueste. Y bueno, pero ya te llevas dos terneros y una panza. Sí, seguro. Bueno, hoy creo que no por una política agropecuaria, el productor, el criador más que nada, está pasando un excelente momento. Sí, no. Eso es bueno que haya venido de una buena vez por todas, ¿no? Sí, no hay duda. Yo creo que siempre ya pagan los platos rotos. No, pero en este momento tenés 10 novillos y te compras un montón de cosas. Sí. Hoy en día un novillo vale 4.000 pesos, así que tenés 10, 20 novillos, te compras. Por lo menos hoy rinde, y las cosas como están, si bien es cierto que la inflación, ¿qué? Pero el productor ya hoy, a mí me parece que no se puede quejar, hoy. Claro. Adolfo, ¿remontarán los remates o van a seguir así medio tranquilos en cantidad de hacienda, no en precio? Y yo creo que en cantidad de hacienda no van a aumentar por ahora, me parece que no. Porque el que tiene algún lote de novillo, recién acaba, hablo con un señor y dice, no, mira, yo vendí 10 novillos porque yo con 40.000 pesos me arreglo. Claro. Entonces ahí está donde la gente no necesita. Yo he hecho remates que hemos bajado el descuento de pago contado, porque ya el productor no le hace falta tanto la plata como antes. Sí. O sea que alguien que vende 10 terneros, calcula que tiene 25.000 pesos. Seguro. Y 10 plata, sí, sí, sí. ¿Eh? 10 plata. Hoy con menos cosas se arregla. Sí, yo creo que sí. Adolfo, te agradezco mucho, felicitaciones por el que diste un excelente remate, y bueno, ahora vamos a tener que seguir disfrutando del almuerzo. Yo creo que sí. El día está perdido. El día está perdido, ya que estamos, vamos a tomar otro vino. Gracias. Un abrazo grande, chao.